Hitler hizo un protocolo, él no aparecía, para resolver la cuestión judía. Así se limpió 6 millones de judíos. Un protocolo también. La vida es vida humana desde que es concebida hasta que muere. Entonces, un protocolo no puede socavar un derecho humano fundamental. Sería absurdo que un manual de instrucciones secundario anule un derecho humano, el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Me parece que ese ministro no tenía muy claras las cosas. Sería bueno que se las aclarara.